Saben olvidar jamás. Y el cumbiamero mayor del Monterrey, el Yera. Y el sonido Rada, ¿cómo goza? ¡Uy! Saben olvidar jamás. Y en Carolina del Norte, mi amigo, el maestro Homero Beltrán, ¿cómo goza? ¿Qué pasa?